Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. De todo aquello a lo que una persona puede dedicar su tiempo y su energía, se me ocurren pocas cosas más absurdas e inútiles que el odio. El odio habla sobre todo de la persona que lo siente y no tanto de la persona a la que va dirigido. A menudo, el odio a quien realmente perjudica es a la persona que lo alberga. Todos nos quejamos de cómo son las cosas, de cómo es el mundo, la sociedad, la familia, sin darnos cuenta de que todo eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo esperamos que las cosas fuera de nuestro hogar mejoren si no somos capaces de llevarnos bien con un hermano, si el odio tiene espacio dentro de una familia? Así que, a propósito del odio dentro de una familia y entre dos hermanos, quiero traeros hoy una película muy especial para mí. Es posible que sea mi película favorita, con lo difícil que es elegir una. Me refiero a una película que recientemente, el día 11 de octubre, cumplió 20 años de su estreno. Para mí, la obra maestra de David Lynch, con también la obra maestra del compositor Angelo Badalamenti. Acompáñame pues hoy en la Isla Despierta de Radio Almaina en este viaje a bordo de la vieja máquina cortacésped con remolque de Alvin Straight. Será un viaje basado en hechos reales que durará aproximadamente 2 meses en los que Alvin tendrá todo tipo de experiencias, pero sobre todo será un viaje interior de un hombre anciano hacia el perdón, hacia la reconciliación con un hermano, antes de que la inminente e inevitable muerte los separe para siempre. Estamos, por tanto, en la Isla Despierta de Radio Almaina. Es un verdadero placer compartir de nuevo contigo un buen puñado de grandes canciones y la obra maestra de un director, en el caso de hoy, David Lynch. Así que, ve preparándote. Que estás en el 88.5 en Radio Almaina, la única emisora libre de Granada. Atranca la puerta, busca unos buenos auriculares o sube el volumen porque empieza un viaje que probablemente no olvidarás si aún no lo conoces. Espero que te gusten también las canciones que he elegido. Soy Peque Montero. ¡Comenzamos! ¿Tienes miedo? No debes temer. La isla está llena de rumores, de sonidos y músicas suaves que deleitan y no dañan. A veces resuena en mi oído el vibrar de mil instrumentos y otras son voces que, si he despertado tras un largo sueño, de nuevo me hacen dormir. No voy a entrar. Papá, papá. No entraré. Me lo prometiste. Muy bien, señor Straight. Ahora quítese toda la ropa, menos la interior, y póngase esta bata. Usted llame al médico. No voy a operarme. Verá, esta mañana se cayó al suelo y no pudo levantarse por culpa de sus caderas, Alvin. Va a tener que utilizar un andador para moverse. No lo usaré. Bueno, pues entonces un segundo bastón. Dice que tiene problemas con la vista. Podría estar relacionado con la diabetes. Me gustaría hacerle un par de pruebas y así podré decirle... Nada de pruebas. Y no pienso pagar radiografías. Bien. Viéndole y oyéndole respirar, usted debe de ser fumador. Creo que tiene un principio de enfisema. También tiene problemas circulatorios y me preocupa su dieta. Créame, las consecuencias de no cambiar sus hábitos rápidamente serán muy graves. I left the sign with a candle in the street light that shone before, where through the night the people dance in linen and smoke. I still remember a song in my head, each palm in time, every face in that light. As their mouths bellowed, Carmen, Carmen, Carmen. Now they tell me she's just vanished, some other place by the sea. But to me, she was banished by herself, not by me. And though I still remember the streetlights alone, now dull in the night, and the dance has gone quiet, but the sea still bows. Mucha gente no, cuando llega el momento. Vivir es lo que les da un miedo terrible. See the island on fire and the towers alight, built in silos of sea, underneath it street. Lily spoke of a city's bones, an ancient rubble of time and stone, where the walls tremor under the sky, covered day after day by the tide. Could I save them if I tried? If only I could. We shine a light across the ocean, for Troy this city has burned. We shine a light across the ocean, and fire on ships will return. We shine. Alvin está viejo y no tiene intención de dejar de fumar ni de cambiar sus hábitos de vida. Sin embargo, empieza a cocer dentro de sí la idea de que tiene que hacer algo para reconciliarse con su hermano. Mientras, Rose, su hija, que vive con él, termina algunas casas para pájaros que construye y vende en la ferretería. Tiene el tejado rojo. Otra bonita casa, Rose. El próximo tejado lo haré azul. Es una buena idea. ¿Qué ha dicho el médico? que viviré hasta los 100 años. Voy a salir a cortar el césped. Oh, yo puedo hacerlo por ti, papá. Ya lo hago yo, cariño. La vieja máquina cortacésped de Alvin no quiere arrancar. El tiempo también se hace patente en ella. ¡Mierda! A duras penas, Alvin consigue ponerla a punto, pero cuando mira hacia arriba ve una tormenta incipiente. Hoy no cortaré el césped. Se acerca una tormenta. Sí. Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. La isla despierta en Radio Almaina. You want my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've never sung. Una película que se ve con los oídos en el 88.5 de tu FM. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've never sung. You're all my island of love, my remedy to rescue me. You are a breeze of a song that carries me. You are the sweetest melody I've song. Your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever sung. You are my You are the breeze, the song that carries me. You are the sweetest melody I've ever sung. Canta, canta, mira, mira, mira. Esta melodía que solo el mismo te trae. Más tarde, Alvin y su hija Rose disfrutan de la protección que les brinda su hogar bajo la tormenta. ¡Ah! Me encantan las tormentas con rayos. A mí también. Bobby, no, no ha dicho nada. Los dos son muy testarudos. Yo no hace más, lo recuerdo. Fue el 7 de julio de 1988. Bobby, yo siempre recuerdo las fechas. A la mañana siguiente sale el sol, Alvin corta el césped, sí. Y Rose vuelve a hablar con Bobby sobre la relación de Lyle y Alvin. No sé qué va a hacer. Blown away, blown away and waiting, blown away and waiting on a farewell. Sweeping through my window, will you move me like you did once more? Blown away, blown away, feeling everything. Blown away, blown away and waiting, blown away and waiting. Ah, I'm blown away, yet you're always with me still. Say what you will now, but it's wrong. I'm blown away, blown away, blown away. Thank you. Is the love I give just a trinket to you? Kept with all your playthings and dreams that were new. Summer in a dream life that never comes true. If we can dream it up again, then what do we do? Rose, cariño. Rose, vuelvo a la carretera. Tengo que ir a ver a Lyle. Pero, papá, ¿cómo vas a ir? La verdad es que todavía no lo he pensado, cariño. A la mañana siguiente, Rose ayudará a su padre, Alvin, a construir un remolque, pero intentará convencerle de que es una locura. Primero, no ves bien. Por eso no puedes conducir. Segundo, el tío Lyle vive en Wisconsin. Está a 507 kilómetros de aquí. Tendrías que pasar la noche en Des Moines. Y no hay autobús hasta Salem. Tercero, tienes las caderas mal. Apenas puedes tenerte en pie durante 2 minutos. Y cuando te levantas, este es el ruido que haces cuando te levantas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y cuarto, tienes 73 años. Naciste cuando Calvin Coolidge era presidente de América. Tienes 73 años. Y yo no puedo llevarte. Rose, cariño, aún no estoy muerto. Between my head and my horizon, I scan to find a place I can lay my eyes on. Dragon's head, face off beside him. Is there a myth I can find to confide in? No. Put on your horizon, oh. Come put your own mouth on me underwater. Quickly, cause it'll all in a moment wash away. La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigues sufriendo, porque no lo puedes conservar para siempre. Underwater. Isla Despierta es una fusión de cine y músicas con la que sumergirte en tu interior por 2 horas. Escuche ese viejo elevador de grano. Es época de cosechar. Si nos escuchas con atención, te embarcarás en un viaje por el cine y la música de tu vida. Ese remolque es muy pesado para eso. Es una cortacésped. ¿Vas a ir en una cortacésped hasta otro estado? Rosy, yo tengo que ver a Lyle. Y debo hacer este viaje solo. Sé que lo entenderás. Creo que sí. El remolque recién terminado hará las veces de roulotte. Tumbados en la hierba recién cortada, miran las estrellas. Mañana Alvin partirá en busca de Lyle. Mira hacia el cielo, Rosy. Esta noche el cielo está lleno de estrellas. La Isla Despierta representa una sincera y profunda carta de amor al cine y la música. Diantre, es Alvin conduciendo su cortacésped. ¿Quieres decirme qué vas a hacer? Por el amor de Dios. Alvin, deja de hacer tonterías. Van a liquidarte en la carretera. No llegará ni a Grotto. Thank you. tráiler adelanta a toda velocidad a Alvin, haciendo que se le vuele el sombrero. Alvin para recogerlo y cuando se dispone a reanudar el camino, descubre que la cortacésped no arranca. Crossing flowers by the side of the road in the hour of long shadows. A fading name, hard to read, lost in among the weeds. I see dice rolling out of a hand unknown. I believe they're loaded long before they're thrown. Ese tema es la hostia, macho. With an old guitar in his hand, he left home hardly a man. Town after nameless town, nobody. From love like it was fire as the years rolled on by until one night out of the dark love blindsided his heart. But she said, I know you're kind, road men, you're all alike. Always just passing through. I belong with a man like you. I see dice rolling out of a hand unknown. I believe they're loaded before they're thrown. Your tired eyes, said a soothing voice inside. Crossing flowers by the side of the road in the hour of long shadows. A faded name, hard to read, lost in among the weeds. I see dice roll. I believe they're loaded on before they're thrown. Alvin consigue que un autobús que pasa por allí se detenga y lo lleve de nuevo al pueblo. Tengo un pequeño problema con el motor. ¿Qué diablos es eso que conduce? Es una Reds. ¿Podría llevarme hasta el pueblo? Puedo llevarle hasta Groto. Es el Tour Edad de Oro. Suba, será un placer ayudarle. Se lo agradezco. Viaje en una cortapeste. A mi Edward le encantaba conducir su cortapeste. Venid aquí, rápido. ¿Qué? Más tarde, y con la ayuda de alguien del pueblo que tiene una camioneta, Alvin va a recoger la cortacésped y vuelve con ella al pueblo. Todos lo ven y sienten lástima. Pobre Alvin. Creen que es una locura. Y el hombre de la camioneta le trajo de vuelta. Yo estaría en la peluquería. ¿Qué clase de camioneta? Por la tarde, Dorothy, la vecina y Rose conversan sobre ello. Mientras Alvin, muy enfadado, busca la escopeta. Una Ford. ¿Qué hace tu padre con ese rifle? No lo sé. Alvin dispara al motor de su vieja cortacésped, inutilizándola por completo. Thank you. Sin embargo, Alvin no se da por vencido. Se dirige al concesionario de John Deere del pueblo y se dispone a comprar una nueva cortacésped. Yo te vendí esa vieja Reds la última vez, ¿verdad? Sí, así es. ¿Me la darás a cambio? No, me temo que no. Pete dijo que la usaste de una forma muy interesante. ¿Sigues pensando en hacerlo? Sigo pensándolo, Tom. Sé que nunca te convenceré de no hacer algo que se te haya metido en la cabeza, pero debo decírtelo, Alvin. Siempre me has parecido un hombre inteligente. Muy bien, te lo agradezco. Hasta hoy. ¿De qué año es? Del 66. Tiene un motor Kohler. Le he quitado piezas, pero siempre las he repuesto cuando he vuelto a tenerlas. Las tripas están bien. La transmisión es la original. Ningún lujo. ¿Es una buena máquina? Es una buena máquina. Bueno, Tom, tengo $325. Eso es un hecho. Me parece bien, Alvin. Vamos a arreglarlo con Alice. Una cosa más. A veces uno puede comprender mejor cómo funcionan estas máquinas si sabe quién las ha llamado. ¿Sabes de quién era? Desde luego que sí. Mía. Una vez completado el trámite de la compra, Alvin sale de nuevo en busca de Lyle. Esa misma noche, Alvin acampa a un lado de la carretera, enciende un fuego y de repente aparece una muchacha qué estaba haciendo autostop un rato antes. ¿Tienes hambre? ¿Qué tiene? Salchichas. ¿Salchichas? Salchichas. ¿Quieres una? Vaya montón de chatarra. Diga, ¿cuánto lleva en la carretera? Llevo viajando la mayor parte de mi vida. ¿De dónde es? De Lawrence. ¿Allí está su mujer? ¿Hijos? Mi esposa Francis parió 14 bebés. Sobrevivieron 7. Mi hija Rose vive conmigo. Francis murió en el 81. ¿Dónde está tu familia? ¿Te has fugado? ¿De cuánto tiempo estás? 5 meses. Yo voy a ver a mi hermano Lyle. ¿Eh? He dicho que voy a ver a mi hermano Lyle, a Mount Zion. ¿Dónde está esa? En Wisconsin. Oh. Justo al otro lado de la frontera. ¿Los cabeza queso? Sí. ¿No es la cosa más tonta que hayas visto sobre la cabeza de alguien? Dicen que Wisconsin es el estado de las fiestas. Creo que nunca lo comprobaré. Hay una manta en el remolque. ¿Por qué no la coges? Mi familia me odia. Y me odiarán más cuando se enteren. ¿No se lo has dicho? No. No lo sabe nadie. Ni siquiera mi novio. Bueno, es posible que se enfaden, pero no creo que tanto como para querer perderte a ti o a tu pequeño problema. No estoy segura de eso. Claro, yo tampoco lo estoy, pero una cama y un techo me parecen mejor que comer una salchicha con un viejo carcamal que viaja en una cortacésped. Mi hija Rose es... Hay algunos que dicen que es algo lenta, pero no lo es. Tiene una mente que atrapa todos los detalles. Se preocupa por tener la casa ordenada. Y fue una buena madre. Tenía 4 hijos. Una noche, alguien estaba cuidando de los chicos y hubo un incendio. Su segundo hijo sufrió quemaduras muy graves. Rose no tuvo nada que ver con ello, pero debido a cómo es Rose, el Estado decidió que no estaba capacitada para cuidar de esos niños y se los quitaron. No pasa un solo día sin que ella sufra por esos niños. Cuando mis hijos eran pequeños, solía jugar a un juego con ellos. Le daba una ramita a cada uno. Una ramita. Y les decía, rompedla. Podían hacerlo, era muy fácil. Luego les decía, atadlas todas juntas y tratad de romperlas. No podían. Entonces les decía, esas ramas juntas es la familia. ¿Por qué no duermes en el remolque? La silla me vale para esta noche. No. Estaré bien aquí fuera. Ver las estrellas me ayuda a pensar. Bueno. Gracias. Ya por la mañana, Alvin sale con dificultad del remolque donde ha dormido y descubre que la muchacha no está. En su lugar y sobre la manta hay un puñado de ramitas atadas con un cordón. La Isla Despierta es una fusión de cine y músicas con las que sumergirte en tu interior por 2 horas. Un espacio sonoro donde convergen las melodías más evocadoras de las artistas más destacadas de todos los tiempos y estilos. Otra noche, Alvin acampa junto a un grupo de ciclistas que están de viaje por la carretera. Cuando eres joven, no piensas en envejecer. Y no deberías. ¿Algo bueno tendrá el envejecer? La verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada bueno en quedarse ciego y cojo al mismo tiempo. Pero a mi edad, ya he visto casi todo lo que la vida puede ofrecer. Sé separar el grano de la paja y dejar que las cosas pequeñas se las lleve el viento. Eso está bien. Dime, ¿Y qué es lo peor de ser viejo, Alvin? Lo peor de ser viejo es cuando recuerdas tu juventud. Pero a mi edad ya he visto casi todo lo que la vida puede ofrecer. Sé separar el grano de la paja y dejar que las cosas pequeñas se las lleve el viento. Sometimes I cannot tell the night from the early morning. Sometimes I'm thrown into the fight without a warning. And who thought we were coming? I keep running. Are you watching your back, or are you moving forward? Are you lost in a dream? Well, this is our little corner of the universe. We will find a way home. We will find a way home. It goes straight to the heart. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. We will find. es eso? ¿Es una cortacésped? Señor, ¿se encuentra bien? Al bajar de una colina con demasiada pendiente, Alvin tiene problemas para controlar la cortacésped con el remolque. ¿Ha tenido suerte de no volcar? Una familia del lugar lo ve todo y se acercan para ayudar a Alvin. Se ofrecen para acogerlo en su casa y para ayudar con la reparación de la cortacésped. Se habrá roto la correa del ventilador. No me sorprendería. El remolque no lleva frenos. Señor, trabajé para John Deere durante 30 años y le diré que no debería llevar una carga así enganchada a una cortadora de césped, y menos por una cuesta como esta. Soy Danny Riordan. Alvin Strait. Alvin, ahora vamos a sacarle de la carretera y veremos qué se ha roto. Saquémosla de la carretera. Ya está. Bueno, echémosle un vistazo a esto. ¿De qué año es? ¿65, 66? 66. Bueno, puedo decirle a Alvin que hoy no irá a ninguna parte. Además de tener rota la correa del ventilador, tiene problemas con la transmisión. ¿Hacia dónde va, Alvin? A Mount Zion. ¿Mount Zion, Wisconsin? ¿Pasado Prairie Edition? Son 100 kilómetros más de colinas. Está cruzando el Mississippi. ¿Qué hay en Mount Zion, Alvin? Mi hermano vive allí. Bueno, ¿y por qué no va en coche? No tengo carnet de conducir. ¿Y no podía ir a verle él? Ha tenido un infarto. ¿De dónde viene usted? De bastante lejos. ¿De West Union? ¿De Hawkeye? No. No vendrá de más lejos de New Hampton. Ha recorrido un largo trecho, ¿verdad? Sí, en efecto. Vengo de Lawrence. ¿Lawrence? Eso está al oeste de Grotto. ¿Cuánto tiempo lleva en la carretera? ¿Qué día es hoy? 8 de octubre. 5 semanas. Salí de Lawrence el 5 de septiembre. ¿Y ha dormido ahí? Es mi casa rodante. ¿Dónde ha ido acampando? En los campos. Me salgo de la carretera. No viajo por la noche. ¿Y no le da miedo hacer esto solo? Hay gente rara por todas partes. Señora, yo luché en las trincheras en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué iba a darme miedo un maizal de Iowa? Bueno, hasta que no arregle el motor, ¿por qué no acampa en nuestro jardín? Puede usar el lavabo del garaje. Vaya. La isla despierta. Es usted muy generoso y estoy seguro de que mi máquina también estará de acuerdo. Música a 24 fotogramas por segundo en Radio Almaina. It don't matter where you go, carpe, or who's right on a sinking ship, carpe diem. We'll still shatter in the cold. It came alive how it drew us in. Aprovechad el momento. I'm found out if all I do is hide between the lights, an outsider at the door. never mind. It's outside her hand. We can find to be apart, to take sides and divide itself. We collide when we depart. Don't ask me what's the cost. I don't know myself. I'm found out if all I do is hide between the lights, an outsider at the door. I'm unbound for I'm on a path forever mine. This outsider at the door. Coged las rosas mientras podáis, porque seremos pasto de los gusanos. There's no secret safe that I keep from you. They'll outlast you all. I'm a coward, not a slave to you. How can I be the silent one? Between the lights, an outsider at the door. I'm unbound for out on a path forever mine. This outsider at the door. I'm found out if all I do is hang. Por la mañana, el hombre sale de su casa hacia el jardín para hablar con Alvin. ¿Qué está cocinando? Estoy preparando mi café mexicano. Ah, ¿puedo acompañarle? Coja una silla, esa de hierro. Ah. Gracias. Será mi invitado en su propio jardín. He hablado con los hermanos Olsen y calculan que costará $250 arreglar la cortacésped. Eso es el doble de lo que debería costar. Será porque son gemelos, ¿eh? ¿Sabe? Estaría encantado de llevarle hasta Mount Zion. Sería como una excursión dominical. Nos gusta cruzar el río, ahora que los árboles han cambiado de color. Se lo agradezco mucho, pero quiero hacer esto a mi manera. Pruebe con esto. Gracias. Debes saber que hay colinas más altas que esta de aquí a Zion. Aunque la cortacésped vuelva a funcionar, podría volver a estropearse. Es usted un buen hombre hablando con uno testarudo. Quiero terminar este viaje tal como lo empecé. Similar a la de Alvin, se acerca a él. Ahora me apetece tomarme una cerveza. Tal vez quieras acompañarme. Yo ya no bebo, pero creo que vendrá bien cambiar de paisaje. Pues vamos. Solamente voy un poco más alto y un poco más rápido. Menos cuando bajaste por esa colina. El abuelo de la familia conduce su camioneta. Juntos van a tomar una cerveza al bar del pueblo. Adquirí una triste afición al alcohol en Francia. Cuando volví, nunca bebía lo bastante. Era un auténtico desecho. Era malo. Un predicador me ayudó a alejarme de la maldita botella. Y me ayudó a ver que la razón por la que bebía era que estaba viendo aquí todo lo que había visto allí. Muchos volvieron bebiendo demasiado. Todos intentaban olvidar. Yo eso lo veo en un hombre a la primera. Hubo una vez estábamos esperando para comer caliente por primera vez en 10 días. Creíamos haber visto lo peor. No habían llegado problemas desde el aire. Yo me estaba trabajando alta intendencia para conseguir café para mis colegas y para mí. Un Fokker apareció por encima de los árboles y lanzó una bomba incendiaria encima de la tienda. Todos mis compañeros, los alemanes, se pusieron justo enfrente de mí. Y vuelvo a ver la esvástica. Hay algo de lo que no me puedo librar. Las caras de mis colegas siguen siendo jóvenes. Y el caso es que cuantos más años tengo, menos tienen ellos. Y no siempre veo la cara de un colega, a veces veo la cara de los alemanes. Hacia el final, disparábamos a críos. Yo era francotirador. Donde crecí, uno aprendía a cazar para comer. Me ponían en primera línea, muy cerca del frente enemigo. Y siempre esperaba. Es increíble todo lo que puedes ver mientras esperas. Buscaba a los oficiales, o a los de transmisiones, o a los artilleros. A veces localizaba nidos de ametralladoras por el humo y disparaba. A veces era solo un movimiento en el bosque. Teníamos un explorador, un tipo pequeñito llamado Kotz. Era un muchacho polaco de Milwaukee. Siempre exploraba él, era muy bueno haciéndolo. Le hacíamos caso y nos salvó el pellejo muchas veces. Era muy bajito. Habíamos salido de entre los setos. Corríamos rápidamente a campo abierto hasta que llegamos a un bosque. Nos empezaron a disparar. Yo tomé mi posición habitual y vi algo que se movía muy despacio. Esperé 10 minutos. Volví a moverse y disparé. Dejó de moverse. Al día siguiente encontramos a Kotz con un tiro en la cabeza. Estaba volviendo hacia nuestras líneas. En la unidad creyeron que le había dado un francotirador alemán. Todos, durante todos estos años. Todos menos yo. La Isla Despierta, una película que se ve con los oídos en el 88.5 de tu FM. Listen, old soldier, wherever you are. Hills or the valleys, come near or come far. They say youth's a treasure we waste when we're young. So come down from

stars to set. A flag drew a line in the wind. If I was awake, there's a world that I left never far behind from the time that I spent on the Arctic ice. One moon has a name, only one to a dream knows. But in the night she's ashamed drug through a darkened sea below, beyond the world. How deep does the water go? Ooh, ooh. If the stars aligned, then for us they were meant in the lunar sky. That moon has a name in the fires of a silver coast, but on the ice I'm afraid of the drop through a dark. Siguiente, y ya en el pueblo de Lyle, Alvin entra en un bar para tomar una cerveza y pedir ayuda con la dirección de Lyle. Hace ya muchos años que dejé de beber, pero me voy a tomar una cerveza fría. ¿Qué sabor? ¿A qué sabe una Miller's Light? Aquí tiene. ¿Qué tal está? Muy buena. Quédese el cambio. Gracias. Un trasto interesante el que tiene ahí fuera. ¿Ha subido la colina con él? Es ahí. 200 más como esa. ¿Desde dónde viene? Desde Iowa. Voy a casa de Lyle Strake, ¿sabe? Iowa. Entonces, claro que está sediento. ¿Podría indicarme el camino a casa de Lyle? Hace muchísimo tiempo que no le veo. Pues cruce la 61 en la W. Coja la W hasta Wheat Road, luego hasta Remington Road. A su derecha encontrará a Lyle. Si está en su casa, claro. Alvin se detiene junto a una desvencijada casa de madera de una sola planta que está a punto de derrumbarse. ¡Lyle! ¡Lyle! Siéntate, Alvin. ¿Has venido en eso hasta aquí para verme? Así es, Lyle. Fin están juntos de nuevo Lyle y Alvin. Sentados el uno al lado del otro en el porche de esa vieja casa, se preparan para ver una vez más las estrellas. Thank you. metíamos el trabajo en juego. Imaginábamos carreras y grandes batallas. En verano, él y yo solíamos dormir en el jardín siempre que no lloviera. Nos acostábamos cuando se ponía el sol y hablábamos hasta que nos quedábamos dormidos. Hablábamos de las estrellas y de si habría alguien igual que nosotros en el espacio, de lugares que había que ver. Eso empequeñecía nuestras penas. Una historia tan vieja como la Biblia. Caín y Abel, ira, vanidad. Fuera lo que fuera, lo que nos enfrentó, ahora ya no importa. Quiero hacer las paces, sentarme junto a él y mirar a las estrellas, como solíamos hacer hace tanto tiempo. Pues hasta aquí el paseo por la isla despierta de Radio Almaina de hoy. Ha sido un verdadero placer compartir todo esto contigo. Espero de corazón que te haya gustado. Recuerda entrar en radioalmaina.org para echarnos un cable y enterarte de las canciones y las películas que salen en el programa. Ha sido un verdadero placer. ¡Hasta la próxima! Es un joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación es probable que sus padres sean idiotas también. Woke up this morning and the sky was color gray. I gotta do a little bit better than I did with myself yesterday. Gotta keep myself from falling so far behind. Oh, keep getting myself on down the line. All right. Lord have mercy. Lord have mercy. Saw my name on a tombstone in a dream that I had. Oh, you know I'm running around every day, tired of feeling so sad and bad. I gotta get myself a little closer to no return. Oh, I know someday these bones are bound to burn. Oh, stop hiding behind my head like I'm a little kid. I'll keep these keystone cables from keeping me up on the run. Keep on pushing down the road and do a little bit better than what I've done. Lord have mercy. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, lo he pasado muy bien. La cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo.